nombre es Bárbara Olivares, de la Corporación La Caleta, y participo de la campaña desde el año 2008, como dentro del equipo facilitador. Y en términos de avance, ha sido, como veíamos en el balance, un año bien fuerte desde el punto de vista de la incidencia, particularmente a propósito de la puesta en marcha de un proyecto de ley sobre el que reacciona el Ejecutivo. Hubo una sesión especial en el Senado, eso implicó adherencia casi mayoritaria para el proyecto de ley que promovía la campaña, y se activó una estrategia de lobby que finalmente desencadenó que pudiésemos ser convocados a una mesa técnica sociedad civil-Estado para poder discutir un proyecto de ley que pudiese ser un proyecto de consenso que eventualmente pudiese ser aprobado, si es que efectivamente hay puntos de acuerdo mayoritario. Y hoy día se está en eso precisamente, y por otro lado la campaña también lo que ha generado es poder activar una política de alianza que permita sumar a otros actores y permear también otros ámbitos, por ejemplo los municipios, jueces, que permita conocer cuál es la propuesta de ley, pero además conocer cuáles pueden ser las implicancias de la implementación de un proyecto de ley en estos distintos ámbitos. Digamos, estamos promoviendo una ley integral que funcionaría como ley marco. Eso además nos pone el desafío de sumar a otros más, o sea, poder conversar con educación, poder conversar con salud, poder conversar con los distintos actores que tendrían que cumplir un rol en este nuevo marco legal. Y por lo tanto, en términos de proyecciones, podríamos decir, eso se vendría frente a una eventual aprobación como desafío inmediato de poder preparar un terreno que permita una implementación respetuosa con una ley que aspiramos sea la ley que estamos promoviendo y que deviene de poder rescatar los sentires y necesidades de los mismos niños y niñas. Esta es una campaña que surge a propósito de poder conocer cómo es que los niños y niñas viven sus derechos y desde ahí poder dar una respuesta desde el mundo adulto que se encarne en un proyecto de ley, pero es un proyecto de ley que nos surge desde lo que nosotros pensamos que sienten los niños, sino que se los preguntamos a ellos directamente. Y por otro lado, decir que es una campaña que también lo que se propone es movilizar desde la base. Y en ese sentido no es solo un actor importante para nosotros la clase política o los municipios o el aparataje institucional, sino también las organizaciones, las comunidades, y desde esa lógica también lo que hemos intentado promover es que esta no sea una discusión solo de actores institucionales, sino que sea una discusión que se dé también con los actores que van a recibir el impacto de este posible cambio, digamos, que son los niños, las niñas, su familia, y desde esa lógica son ellos los que deben empoderarse para poder conocer cómo es que esto les afecta en su vivencia cotidiana. Y dentro de ese marco, efectivamente, también como desafío se viene poder ampliar el espectro de la discusión, poder traducir un lenguaje técnico jurídico amigablemente a comunidades que probablemente no van a conocer la leguleya, sino que lo que necesitan es conocer cómo es que funcionaría en su vida cotidiana este nuevo marco. Y desde esa lógica, en eso también se ha estado, porque como campaña eso también importa, digamos. Y yo creo que ahí hay una distinción importante de otros procesos de incidencia política y de promoción de leyes que siempre incorporan la opinión, pero de los expertos, ¿no? Aquí sí podemos tener y haber recurrido a algunos expertos, pero también entendemos que las comunidades, los niños, las niñas y sus familias son un actor clave, no en su rol de experto, sino experto en sus propias vidas también, no experto en materia, sino que como actores que van construyendo también estas posibilidades de cambio, porque esta campaña se llama Movilizando por una Cultura Integral de Derecho. Por lo tanto, la ley es un paso estratégico más, pero lo que se aspira finalmente en el largo plazo es un cambio cultural, y el cambio cultural no se hace solo a partir de leyes, sino que se hace con las comunidades y con la sociedad en su conjunto.